Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17:01. Hoy jueves de política en todos los días un poco y se volvió a nublar. Parecía que el día venía bien, otra vez lluvia, che. Muy bien, aire nuevamente, día jueves, otra vez, como todos los días, un poco, hablando de cada cosa, y se nos va terminando la semana ya, una semana corta, una semana que empezó un martes con cara de lunes, como decíamos justamente el martes, luego de ese lunes feriado del 24 por los 38 años del golpe, y bueno, el martes arrancamos con música, estuvimos con Tomás Cavado hablando un poco de la presentación del disco de los muchachos de Fernández y Villa, no me acuerdo, ya le estoy preguntando a Campana y no me acuerdo, Villarreal, perdón, soy muy malo con los apellidos, Fernández Villarreal, que hicieron hace muy poquito un disquito que tenía que tiene tango y folclore con algunos invitados. Bueno, fueron el miércoles, hicieron la presentación en vinilo y estuvo acá Marco tocando un poco con el fuelle y mostrando algo de su música, que estaba, por cierto, muy bien realizada. Los dos músicos muy, muy avezados en su materia. El miércoles llegó el turno del cine y el gran debate del Bafisi, película aburrida o película interesante, con llamado de por medio y algo que tiene en vilo todavía la sociedad, si es que El color de la cereza es una película baficera o no. Bueno, cuestión, el sabor de la cereza, perdón, cuestión de gusto. Realmente a mí el sabor de esa cereza no me gustó ni un poco, pero bueno, quedó claro que quizás no es una película baficera. El Bafisi es como experimental en algún punto, y esta se cree que tiene era pakistaní o iraní creo, y bueno, ahí se dio el debate, pero eso no fue lo importante. Hablamos de la película de Trapito a Bachiller, la situación de Gonza, que es el protagonista de ese documental, y hablamos con el director, y bueno, están haciendo funciones a beneficio. Hoy, justamente, en el Cosmos, en Cine Cosmos, se vuelve, en el horario de 21:30, se vuelve a emitir esa película, y es para ir a verla y además ayudar para poder pagar la defensa de este muchacho que ahora está pagando por su pasado. Aparentemente porque no se había presentado, cuestiones medio administrativas, medio legales, terminó por ser trasladado a Marcos Paz, y están viendo si este documental, que termina mostrando el cambio de su situación anterior y el cambio actual a partir de haber pasado por un bachillerato popular, lo puede ayudar o le puede dar el visto bueno para seguir con su vida tranquilamente y que lo suelte su pasado de una vez por todas. Muy bien, hoy es el turno de la política. Tenemos algunas conversaciones telefónicas pendientes. Julia de Tito, mi compañera de política todos los jueves, está enferma, en cama, con reposo de 72 horas. Y ya venía medio flaqueando el jueves pasado, hasta que la enfermedad, el virus, la bacteria, no sabemos bien, terminó por derrotarla y estar de manera horizontal, ahora escuchando programas desde su casa, por supuesto. Y muy bien, la temática la vamos a adelantar un poquito más adelante. Vamos a ir, como siempre, la primera parte de este programa, a hablar un poco de la agenda cultural. Hablamos de la película de Trapito a Bachiller, que se está dando en el Cosmos, en la función de las 21:30. Pero también vamos a hablar de la cantante cubana Eli Monteagudo, que hoy 21:30 también va a estar tocando en La Paila, Costa Rica 4848, en el barrio de Palermo. Y bueno, música cubana con Diego Marque en piano, Martín Telechansky, en bajo, Pablo Spiller en guitarra eléctrica, Mariano Gora en percusión y clarinete, Esteban Zamela en percusión y Eli Monteagudo, como decía, en la voz, esta cantante cubana. También hay milonga. Milonga en el sur de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Iriarte 2290, en el Bar Notable. ¿Conocen el Bar Notable Los Laureles? En Los Laureles se hace una milonga que sirve para encontrar una nueva forma tanguera, digamos, de salir a la noche, porque se come y se vive una cosa muy barrial ahí, y muy intensa, muy como el tango vivo, y van jóvenes, gente grande, se mezcla la Biblia y el calefón, como corresponde, y hoy toca Sueño de Bandoneón, a las 21:30, también, rumbo al sur, Milonga rumbo al sur se llama el ciclo, entrada libre y gratuita, Bar Notables Los Laureles, Iriarte 2290 es allá, al fondo de la ciudad de Buenos Aires, por el barrio porteño de Barracas. barloslaureles@hotmail.com por si quieren reservar alguna mesa, porque se llena, siempre se llena. Y algo interesante que queríamos destacar, y es que hay un centro cultural que se llama Bolivia Vive, y el sábado 5 de abril, o sea, este sábado que viene, no, el otro sería, están haciendo una convocatoria para hacer en el Parque de los Patricios una jornada educacional, digamos. Y estamos con Marlon Luján en conexión, que es el coordinador de este centro cultural. Y bueno, estábamos interesados en conocer de qué se trata y cuál es la idea de la jornada del día 5 de abril. Marlon, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, el agradecimiento por llamarnos, por nombrarnos, ¿no? Por favor. Para nosotros es un placer. Bueno, quería consultarte, primero, es un centro cultural de hace mucho, trabajan mucho, hace mucho tiempo, con la comunidad boliviana solamente, es abierto a toda la comunidad porteña. Sí, te comento, este es un centro cultural que está hace un mes y medio, ¿sí? Uh-huh. Si bien está planificado hace un tiempo atrás, se dio inicio hace un mes y medio, no obstante, dimos pasos bastante agigantados en lo que respecta a la ayuda a nuestra comunidad principalmente, ¿sí? Uh-huh. Se basa más que todo en somos un grupo de estudiantes, algunos profesionales ya, que brindamos apoyo escolar, ¿sí? Uh-huh. Y también asesoramiento para acerca de todos los trámites que hoy por hoy están realizando nuestra gente, y bueno, todo de manera gratuita, como para también tratar de sembrar conciencia en nuestra colectividad, como para saber bien los derechos y las obligaciones que nos competen a nosotros, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ¿cómo encontraste la aceptación en este mes y medio? Recién están arrancando, pero sí. ¿Cómo sentiste la respuesta? La verdad que tuvimos una respuesta muy grande de parte de la sociedad argentina, que le debemos un total agradecimiento, así como de nuestra colectividad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, con los medios sociales como Facebook, ¿no? Nos ayudaron muchísimo, así también como el gobierno mismo de la ciudad o las mismas organizaciones de nuestra comunidad que hicieron eco esto a través de las radios comunitarias que nos han invitado en varias ocasiones. Hoy, por ejemplo, estuvimos en 3 o 4 estaciones de radio. Ah, muy bien. Difundiendo esto que es educación, ¿sí? Justamente como vos dijiste, Nicolás, el día sábado 5 de abril tenemos un seminario, una jornada así de todo el día que se va a realizar ahí en el local del templo del distrito, del centro del distrito tecnológico del Parque de los Patricios, que queda en Avenida Caseros al 3250, sí. Donde nosotros estaremos mostrando nuestras fraternidades, ¿sí? Nuestra cultura a través de la danza. También va a haber un seminario que va a hablar acerca de la discriminación, ¿sí? Uh-huh. La inserción social, y también va a estar ahí una psicóloga muy conocida en nuestra comunidad, quien nos va a poder ayudar a fortalecer la personalidad de la gente, ¿sí? Si bien nuestra gente que vino de allá de Bolivia es humilde en recursos y también en educación, vale reconocerlo, nosotros queremos fortalecerlos. ¿Para qué? Porque hoy por hoy la desinformación es el enemigo más grande. Uh-huh. Y el arma más poderosa para nosotros es la educación. Seguro. Ese día también vamos a dictar un curso acelerado de reparación y formateo de PC para los chicos. Ajá. ¿Sí? Vos sabés que hoy por hoy los chicos están muy ambientados con la computadora, así que vamos a darles las pautas necesarias para formatear una PC, ¿sí? Hacer un backup y formatearlo, que de alguna manera, si bien no es muy sencilla, tampoco es cosa de otro mundo. Seguro, y se puede aprender. Exactamente. Y es una posibilidad también. Exacto, gracias al esfuerzo de todos los chicos, de toda la agrupación, estamos recibiendo un apoyo de varios lados, ¿no? Porque nosotros, como nos criamos aquí, este centro lo conformamos chicos que se criaron acá y también hijos de bolivianos que ya son argentinos, ¿verdad? Y queremos difundir nuestra cultura, queremos inmiscuirnos más en la sociedad argentina de buena manera, como para también dejar ese mito de la discriminación al extranjero o al boliviano, porque en realidad es un mito que nosotros lo podemos desechar, pero mediante la educación, ¿sí? Ajá. De ambas partes, así que nuestro objetivo es ese. Bueno, muy interesante. ¿Es itinerante el Centro Cultural? ¿Tiene una sede? El Centro Cultural, como estamos hace un mes y medio, sede propia no tenemos, pero tenemos espacios cedidos. Ajá. Uno en San Justo y otro en el barrio de Once, ¿sí? Ajá. En el Parque de los Patricios tenemos también una fundación, la Fundación Volpe Stesen, que nos da un apoyo, ¿sí? Que le agradecemos también al señor Jorge Omar Volpe Stesen, uh-huh. ¿Sí? Quien nos da asesoramiento y apoyo a nuestro centro cultural. Es así que ellos nos invitaron al Congreso de la Nación, estuvimos también en la noche de la ceremonia Las Mujeres de Palestina, donde fuimos y presentamos una de nuestras danzas folclóricas de Bolivia, así que el agradecimiento y saludo a ellos. Así que bueno, en este mes y medio estuvimos ya en el Salón Azul del Congreso, así que para nosotros es muy muy gratificante todo esto. Está buenísimo. Bueno, mucha actividad y esperemos que esto vaya creciendo. Recién arranca, así que hay mucho por hacer. Sí, recién arranca, pero bueno, tenemos varias empresas que nos apoyan. Ese día vamos a dar catering para toda la gente que se quiera aproximar. Esto está abierto a toda la comunidad. Sí, esto también es parte de, es idea, la idea principal es unir, ¿no? Unir a Latinoamérica en sí. Uh-huh. Nosotros estamos empezando desde nuestra casa, que es la comunidad boliviana, pero estamos abiertos a todas las comunidades, especialmente el agradecimiento. Queremos devolver las puertas que nos abrió la querida Argentina. ¿A través de qué? A través de talleres de medicina. Por ejemplo, porque dentro del centro hay médicos que están dispuestos a brindar talleres de medicina gratuitamente. Todo esto, el Centro Cultural Bolivia Vive no cobra nada, todos nuestros cursos y todos nuestros talleres son totalmente gratuitos. Uh-huh. Y bueno, es una manera, como decía, de devolverle a la sociedad argentina también el favor, ¿no? De cobijarnos en este hermoso país. Bueno. Está buenísimo, Marlon. Estamos hablando con Marlon Luján, que es el coordinador de Bolivia Vive, el Centro Cultural Nuevo, que el 5 de abril va a estar desde 9 a 18, de jornada larga. Exactamente. En el Parque de los Patricios, acá cerquita de la radio, Avenida Caseros 3250, dentro del templo. O sea, ¿es puertas abiertas o es dentro del templo? Es dentro del templo, pero también es a puertas abiertas, porque se van a presentar dos fraternidades importantes. Ajá. Así que por lo cual toda la gente, toda la comunidad está invitada. Perfecto. Bueno, sí. Quedó hecha la invitación entonces. Muy bien, muchas gracias por la difusión, un saludo muy especial y el agradecimiento va a estar siempre latente con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Marlon, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahí hablaba Marlon Luján, entonces, el coordinador del Centro Cultural Bolivia Vive, que intenta enlazar a Bolivia con Argentina a través de su cultura, a través de cursos. Bueno, ya lo explicó muy bien Marlon, no hace falta que lo subraye. Estamos en los 15 minutos pasados de las 17. Vamos a hablar, a ver algunas noticias, solo algunos minutitos. Y antes te digo que el tránsito está más que complicado. Hay alerta de corte para las 19 horas en General Paz y Constituyentes. Así que si estás escuchando sobre la General Paz, yendo para el lado de Constituyentes, sería el lado norte de la General Paz, parece que se va a complicar. Aún no se sabe por qué, pero hay una alerta. Sí, ya dije 17, 15, 59 segundos, 17, 16 y avanzando el horario en Radio Sur. Alem con demora hacia el sur desde Retiro. Sigue el carril pesados. Hay obras entre Paraguay y Córdoba. Entre Paraguay y Córdoba hay una distancia enorme, así que obras va a haber siempre. Está toda la Mesopotamia en el medio. Dicen que hinchas de Cerro Porteño, tirados boca abajo sobre Alem y Viamonte, parece que se excedieron con la copetilla, y los paró el carro la federal, y ahí están, todos tirados los muchachos, y la policía haciendo el famoso cateo. Choque Paso y Mitre, entre un taxi y un colectivo, manifestantes en Paseo Colón al 200, yo diría que esquiven el bajo, ¿no? Esa sería como la premisa, porque se viene complicada la cuestión por ahí. Avenida Madero, llena de camiones, terrible, no avanza. Bien, y dos accidentes hacia el sur, en Camino Negro, dirección Lomas, así que el que esté desde aquí se tenga que ir hacia el sur. Sepa también que hay en la autopista Buenos Aires-La Plata un accidente a la altura del kilómetro 14, donde está, no, del kilómetro 11, donde estaba la Uchan, que ahora es otro supermercado y no me acuerdo cuál es. Así que esa es la información de tránsito. Y te voy a decir, esta noche si querés, tipo 3 de la mañana, sacás el brazo por la ventana y vas a ver que hay un diluvio. Se caen las vigornias de punta porque va a haber como 30 milímetros de agua. ¿Cuánto es 30 milímetros de agua? No, 13 milímetros, perdón. Porque 30 ya sería un tsunami directamente. 13 milímetros de agua es bastante. Bueno, me dice el señor Campana que conoce de campo y del medidor de mi coso que se pone ahí en los postes del campo, el pluviómetro, tengo uno en mi casa, usted sabe, tengo una especie de cantero yo, y ahí tengo un pluviómetro y ahí mido porteñamente la cantidad de agua que cae. Es importante, sí, es importante que esté despojado de medianeras, tiene que estar bien, bien solito con un poste para que no rebote el agua y se le meta adentro. Entonces ahí uno puede medir bien, bien los milímetros de agua que caen. 13 van a caer, 200 es muchísimo, 13 es una buena agua, podríamos decir, en la ciudad de Buenos Aires. Así que ya sabe, mañana se apea con un poncho de nylon y entonces se previene de la lluvia, así avisado el día de hoy. Se nubló, hoy en algún momento estuvo soleado, lindo, venían 22, 23 de temperatura, ahora se nubló y ya no sabemos si va a empezar a llover desde el minuto cero o no. Muy bien, vamos unos minutos a leer algunas noticias y volvemos. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días, supongo. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien flopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Y la murga uruguaya dicta el comienzo de este bloque de noticias. Un anuncio de este mediodía: el gobierno reducirá subsidios y hará fuertes subas en las tarifas de gas y agua. En realidad sale Kicillof y Devido a explicar cuál va a ser el redireccionamiento. Kicillof se dedicó a resaltar esta palabra, el redireccionamiento de subsidios, o sea, sacar a los que están ubicados en agua y gas y derivarlos hacia programas como la Asignación Universal o el Plan Progresar, que fue lanzado hace poquito. Muy bien, una reflexión respecto de esto. No vamos a entrar en números, aparentemente los que más gastan van a tener menos subsidios y los que menos tienen para gastar van a tener más porcentaje de subsidios, más parecido a lo que es ahora. La diferencia entre el que menos tiene y el que más tiene se da por cantidad de artefactos de gas, obviamente. El que tiene una sola hornalla tendrá un subsidio más alto que el que tiene 17 calefones, 25 termotanques, calentador de piscina y todo eso, que es bastante. No reflexiona acerca de las casas eléctricamente calefaccionadas, que tranquilamente puede tener alguien, por ejemplo, pero bueno, el consumo, digamos, se tira un gran cañonazo y se le pega más o menos a una cosa, a toda una cosa, y lo otro queda ahí más o menos en pie. Lo que quiero decir es que a ojo de buen cubero, o por algunos análisis que se tienen, se sabe quién es el que tiene más porque consume más y quién es el que tiene menos porque consume menos. Aunque esto no sea directamente así en todos los casos. Pero bueno, a grosso modo van a hacer esto con los porcentajes de quitas y pongas de los subsidios. Es interesante ver cómo de la misma torta de dinero que está en juego dentro de la economía nacional, se lleva, digamos, no se quita de un lugar en donde antes no se quitó, ni se propone una nueva forma de financiamiento de tanto sea planes sociales como sea subvención o subsidio a las cuestiones que tienen que ver con energía. Entonces, digamos, vuelvo yo a la teoría esa que cada tanto reflotamos acá y que en algún momento tuve yo la idea de pensar que dentro de lo que es el mapa de producción de la Argentina se sigue tocando una parte que no va a crecer. Supongamos que el 20% de la Argentina produce de una manera y el 60% es el resto de los cristianos que vivimos, consumimos y tenemos más o menos. Ese 20% que produce en la Argentina siempre va a ser el 20% que no se va a tocar y es la plusvalía del dueño de la producción. Quiero decir, si yo tengo las tierras, voy a tener la posibilidad de vender la soja, por ejemplo, o el trigo, lo que sea, pagaré mis retenciones, pero esa cantidad de producción, yo con esa cantidad de producción puedo especular más o menos y nadie va a tocar esa propiedad privada y esa estructura de financiamiento propia o estructura de negocio que tiene toda la Argentina. Entonces, lo que hay es una torta, es una parte para el 60% o 80% restante que se la debe repartir, ir llevar de un lado hacia el otro, pero nunca entran de arcas que no sean de ese mismo conglomerado económico, digamos. No se mueve, no se produce otra cosa. Se cree que Vaca Muerta, este nuevo emprendimiento de YPF, el famoso acuerdo con Chevron y algunas multinacionales, va a dar una nueva estrategia, una nueva forma de la Argentina para su producción y su venta hacia afuera, lo cual cambiaría de alguna manera la matriz productiva, como dicen ahora. Pero, por el momento, yo creo que estas tensiones van a seguir dándose y no va a haber mayores cambios. El estándar de vida que hemos alcanzado no va a ser superado mientras, esto es mi humilde opinión, no cambie esa matriz productiva de la Argentina. 17 y 25, ya estamos cerca de las y media. Antes tengo que decir que la justicia debe resolver si Macri va a juicio oral por las escuchas ilegales o no. Aparentemente el juez Casanello concedió la apelación que hizo el fiscal Di Lello, quien entiende que el funcionario sí debe ser juzgado. Habían dicho que no, primeramente el juez Casanello había dicho que no, y el fiscal Di Lello apeló esa decisión. Y bueno, habían dicho que no porque no había prueba suficiente de que Macri estuviera detrás de esas escuchas ilegales. Ustedes recuerdan a Alfino Palacios, a Ciro James y otros espías que parecen de película mala norteamericana. Bueno, son realidad y están en la ciudad de Buenos Aires y espían a gente como Sergio Burstein y bueno, algunos opositores del gobierno. El cuñado de Macri, entre ellos, no sabemos bien por qué se lo estaba siguiendo. Pero bueno, en definitiva, parece que Macri todavía está abrochado con esa causa y va a tener que dar en algún momento de su vida alguna explicación que corresponda. Dicho todo esto, 17 más vale tarde que nunca. Sí, es verdad, dice Campana. 17 y 26 y unos minutitos vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a hablar en términos políticos la segunda media hora de este programa. Todos los días un poco. Todos los jueves, Política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, ya acercarnos a la y media, a las y media. Hoy vamos a hablar un tema político que habitualmente no se toca en la Argentina y que nosotros no conocemos, salvo ciertas conjunciones o amistades políticas que hubo en algún momento entre la Argentina y estamos hablando del Paraguay. Conocemos pocas noticias del Paraguay a nivel masivo. Hablamos casi siempre mucho más de Brasil, de lo que pasa en Brasil en términos políticos y económicos. Poco se habla de lo que pasa en Paraguay. Y se dejó de hablar sobre todo cuando destituyeron a Lugo en un juicio que quedó todavía manchado de polémica. Porque fue una especie de juicio político. Fue un juicio político en términos administrativos, pero claramente se lo juzgó por incluso delitos que en Paraguay no existen. Ya vamos a ver bien en detalle de qué se trató cada una de estos imputaciones que se le dieron. En el medio termina asumiendo Horacio Cartés, un empresario. Y se habla poco, digo, porque es real que se priorizan muchísimo las noticias que son, por ejemplo, de Venezuela cuando hay alguna crisis. Porque tiene que ver con el gobierno o porque tiene que ver con los que están en contra del gobierno. Entonces, de un lado y del otro se potencia esa información internacional. Pasa lo mismo con el caso de Chile, cuando están los pro y los contra. Y en el caso de Paraguay, luego de Cartés, al no tener pros de este lado del gobierno, parece ser como que se silencia cualquier cosa que pueda hacer o que pueda pasar de ese lado de la frontera, en donde están los paraguayos, y entonces queda como relegado o a un costado la situación de personas que tienen mucho más que ver con nosotros que, por ejemplo, Estados Unidos, en algunos casos. Sabemos absolutamente cuáles son las series modernas, nuevas, que salen a relucir en la pantalla del cable, porque tenemos 10 canales de cable que son norteamericanos, pero no sabemos qué es lo que pasa en Paraguay. Y salvo algunos que en algún punto, como esta radio, se dedica a buscar información como esa, algunas agencias algunos trabajadores que tienen afinidad con trabajadores del Mercosur. Y entonces las noticias parecen no tener la amplificación que deberían por lo que está ocurriendo. Y estamos hablando de una compleja situación económica y social que se está dando, que deriva en una marcha general, en un paro general. Todo Paraguay estuvo paralizada. Hablamos hace poquito en algún informativo que, bueno, se estaba dando una marcha, había 13 de los 17 departamentos ya confirmados que la iban a hacer, y de hecho en el día de ayer se terminó dando, y fue tan masiva que hasta el 80% de los trabajadores la acataron, trabajadores, campesinos y estudiantes. Así que fue enorme, y me dio la sensación de que, bueno, esto había que comentarlo, había que discutir también respecto de esta cuestión de por qué no nos vamos enterando de los procesos. De repente aparece esto y es como una explosión, y sin embargo no fuimos conociendo noticias anteriores a nivel masivo o en los noticieros principales de la Argentina, qué era lo que venía pasando. Yo tengo esta teoría de que es un poco, tiene que ver con que ni es amigo del gobierno, y a los que no son amigos del gobierno no les interesa tampoco qué es lo que pase de ese lado. Así que, bueno, queda un poco relegada la información. Hoy es noticia y vamos a revisar todo eso luego del informativo y luego de la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Sin acuerdo, los docentes de la provincia siguen con la medida de fuerza que lleva ya 15 días. El gobierno reiteró la misma oferta que propuso días atrás en reuniones extraoficiales, y los docentes exigieron un piso de 35% para todas las categorías. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Educación superior. El presidente Evo Morales realizó convenios con las universidades más prestigiosas del mundo a fin de enviar a los profesionales destacados de su país a realizar perfeccionamientos. Estas becas tienen como finalidad incrementar el conocimiento en la ciencia y la industria, y la condición de que luego esos estudiantes dirijan los laboratorios científicos e industriales de Bolivia a su retorno. Chile. División de aguas. Perú y Chile suscribieron el acta con las coordenadas finales de sus fronteras marítimas de acuerdo al fallo de La Haya. La canciller Eda Rivas calificó de histórico y de ejemplo para todo el mundo la suscripción del acta con las coordenadas finales de la división de los países. Paraguay. Paro y movilizaciones. Durante el día de ayer, campesinos, obreros y estudiantes se concentraron en una huelga general que tuvo un 90% de acatamiento en todo el país. El reclamo se centró en el rechazo a las políticas en detrimento del modelo de desarrollo para el pueblo y sobre todo en contra de la ley de alianza público-privada que termina por privatizar empresas del Estado. También denunciaron persecuciones a medios alternativos y pidieron la libertad de presos políticos. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto. Con frutas para el desayuno. Lindo, rico mango de mamey. Piña, qué deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita. Rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú. Donde las frutas son como flores. Llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, política. De 17 a 18... por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás? Porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, ya han pasado 7 minutos de las 30. Es más difícil decir la hora así que 17 y 37. Muy bien, una nota muy interesante en el periódico, entiendo que es el periódico, la parte digital, notas.org.ar, periodismo popular, la parte de notas de del diario Periodismo Popular. Julia Varela escribe acerca de la huelga de que veníamos hablando en el Paraguay del día de ayer. Dimos una especie de panorama chiquitito de por qué se desemboca en esta huelga. La verdad es que sería bueno hablar, ampliar un poquitito eso, y para eso tenemos a Julia Varela conectada. Y ¿qué tal? Buenas tardes, Julia, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Bueno, hablamos un poquito de la situación en Paraguay, de esta marcha que, bueno, acompaña a los trabajadores del campo, en principio, pero se le sumaron estudiantes y obreros, y es masiva como hacía muchos años que no pasaba. Recuerda otras marchas de hace muchos años atrás, según lo que estuve leyendo, y deriva un poquito del cambio de políticas a partir de la ida de Lugo, de ese juicio político que hicieron, y terminaron por destituirlo. Y Horacio Cartes, obviamente con una dirección distinta, termina por enfrentarse a esta huelga que es mayoritaria, digamos. Que, ¿De dónde viene esta huelga y qué es lo que está pasando según tu criterio? Bueno, en realidad lo que pasa con esta huelga en el día de ayer es que la huelga general fue convocada desde los sectores sindicales, desde uh-huh. todo el arco sindical paraguayo, y a su vez se sumaron los sectores sindicales a lo que es la 22 marcha del campesinado pobre sobre Asunción, uh-huh. que es una marcha que organiza la Federación Nacional Campesina, que es una de los grupos más grandes que tiene del campesinado paraguayo, Entonces, durante todos los años siempre hacen reclamos sectoriales y a partir del 97 empiezan a hacer un poco más de reclamos vinculados con el común de la gente, además de los campesinos, la gente trabajadora, trabajadores públicos, estatales y demás. Sí. A esto se le va a sumar la gran huelga general a la que convocaron todos los sectores en el día de ayer. Viene en un marco de situación bastante complicada para la política paraguaya. Desde que le hacen el juicio político a Lugo, lo destituyen, y a partir de ahí, y cuando asume Horacio Cartes, la política represiva, la política de ajuste, los aumentos de tarifas fueron incrementando. La principal reivindicación de esta marcha, de esta gran huelga general, era la derogación de la ley de la alianza público-privada, que en realidad es una ley que aparece a fines del año pasado y lo que propone es una vuelta a la privatización de todos los entes del Estado. Una ley de reforma del Estado, si la podemos leer en claves menemistas, claro, de lo que fue acá en Argentina, ¿no? ¿La ley esta ya está votada o está pendiente de alguna sanción? No, está sancionada. Lo que piden es la derogación. Claro. Y lo que propuso Horacio Cartes, en realidad no lo propuso él, sino que mandó a su vicepresidente, sí, es a armar mesas de diálogo donde se puedan discutir qué tipo de medidas o qué tipo de leyes son las que al campesinado y a la gente le molestan. Ese era el argumento de Horacio Cartes durante la marcha, mientras él se reunía con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se reunía con ellos en vez de estar con las puertas abiertas a ver el reclamo de la población, sí, ¿no? Un dato de color, pero bastante simbólico, digamos. Bastante simbólico dentro de un marco que es clave, qué sé yo, el Comando Sur de repente armó una nueva base militar en San Pedro, que San Pedro es el norte de Paraguay, uno de los departamentos del norte, donde con un objetivo bastante raro, o bastante una excusa, que es ver un control climatológico y ver qué está pasando por ahí, pero en realidad lo que buscan es instalarse ahí militarmente. Esa es una de las zonas donde siempre desde el oficialismo se dice que ahí está el ejército del pueblo paraguayo. Ajá. Siempre se hacen las movidas de militarización ahí, y al mismo tiempo esta es una zona de frontera y es una zona de base de narcotráficos, de rollos de árboles. Es una zona complicada. Bien. Y no es zona de acuíferos, digamos, ¿existe también ese punto estratégico o simplemente es...? No, el acuífero llega hasta bastante más abajo, lo que sería la parte baja de Paraguay. Paraguay está en una línea horizontal. Esto sería, los acuíferos están hacia el sur, hacia abajo de Asunción. Claro. Y donde San Pedro es hacia el norte, hacia la frontera con Brasil. Okay. Ahí también hay una gran comunidad campesina que ha logrado tomar la tierra y distribuirla de una manera diferente. Bueno, ahí al lado de ellos está el Comando Sur instalado. Son notas que van marcando la pauta de hacia dónde va dirigida la política de Horacio Cartes, ¿no? Claro, y luego de esta marcha, de esta movilización que duró un día entero prácticamente, porque hubo eventos de danza, hubo música, lectura de poemas. Yo leí que estuvieron toda la noche prácticamente acampando en lo que es la plaza principal de Asunción. Claro, en realidad la marcha se inició el martes a las 12 de la noche desde la catedral, y después de ahí se marchaba por Asunción hacia la plaza de armas. Y al mismo tiempo se estaba cortando en diferentes puntos del país. Se inició a las 12 y terminó a las 12 del día siguiente, del miércoles a la noche. Claro, fueron 24 horas de paro general, claro, y movilizaciones. ¿Y qué pasó con Horacio Cartes después de ver el alto acatamiento de trabajadores, estudiantes, campesinado? No, nada, Horacio Cartes sigue con esa misma política de, bueno, están abiertas las mesas de diálogo, el que quiera venir a charlar que venga. Y si ustedes dicen que la mesa de diálogo no es una herramienta para ponerse a discutir, bueno, es un problema de ustedes. Claro. Pero bueno, ahí en realidad lo que está pasando es que el campesinado y la sociedad paraguaya tiene un reclamo legítimo están pidiendo el aumento también de los salarios, la baja de los precios del transporte. No es solamente una cosa chiquita, y que además la alianza público-privada no es para nada una cosa pequeña. Claro. Pero sí, sí, bueno, y está en esa posición. Si ustedes no quieren, es un problema de ustedes. Le echaban un poco, porque al mismo tiempo el Frente Guazú y el Partido Liberal Radical Auténtico también se plegaron a la marcha. El PLR era el partido de Franco, el que le hace el golpe de Estado a Fernando Lugo. Sí. También se plegaron a la marcha, entonces desde el Partido Colorado decían que iba a ser una marcha con tintes políticos y demás, llena de violencia. Bueno, nada que ver, hubo 20.000 personas en la calle, cosa que no se veía hace mucho tiempo en Paraguay. ¿Y qué quedó del entramado político que supo construir Lugo? ¿Hay presencia parlamentaria? ¿No existe nadie que haya quedado del partido anterior? ¿Se han cambiado? Sí, hay presencia parlamentaria. Está Lugo en el Parlamento, está Esperanza Martínez, que era la ministra de Salud, uh-huh. Una de las ministras que hizo la mayor cantidad de reformas a nivel salud dentro de lo que era Paraguay. Pensemos, Paraguay antes de Lugo, la salud se pagaba en dólares y había pocos hospitales en todo el país y estaban todos en las capitales. A partir de ahí se empieza una movida de empezar a llenar de médicos comunitarios el país con gente que vaya a las comunidades y no que la gente tenga que venir hacia la capital, teniendo en cuenta también una población fuertemente originaria, fuertemente campesina, ¿no? Claro. Que estamos hablando de gente que muchas veces es analfabeta o que vive para trabajar la tierra. Entonces, frente a eso, sí, las políticas de Lugo en materia de salud fueron contundentes. Se mantienen algunas, otras fueron vaciándose. Franco hizo una gran limpieza de todos los ministerios y secretarías que tenían que ver con lo social. Y Horacio Cartes también continuó eso. Por ejemplo, la Secretaría de Acción Social, lo que sería el Ministerio de Desarrollo Social, cosas vinculadas con la niñez y la adolescencia, fueron vaciadas, ¿sí? Claro. Y a eso se suma la persecución a movimientos campesinos, a dirigentes políticos, a dirigentes campesinos, a periodistas. Bueno, situación complicada, pero no se pudo hacer fuerza por esta ley, digamos. Esta ley se sancionó con mayoría, digamos, en términos jurídicos, normalmente, como una ley que correspondía ser votada, hubo mayoría y se votó, digamos. Esto dentro del Parlamento pasó eso. El Congreso paraguayo tiene una cosa que después de Stroessner lo que pasa es que le quitan poder a la presidencia, ¿no? Entonces lo que se hace es se define dentro del Congreso. El Congreso acepta, que es lo que también le pasó a Lugo. Lugo no tenía capacidad de definición, uh-huh. Porque las leyes volvían para atrás, las vetaba el Congreso y, las cosas quedaban cajoneadas. Claro. Bueno, esto, si tenés mayoría en el Congreso, si llegaste a la presidencia, ya está. Tenés el arco político y las leyes para vos. Uh-huh. Es súper determinante que haya habido una movilización tan grande. Al mes de del derrocamiento de Lugo no había esta gente en la calle, había un ánimo de desmovilización muy grande, la gente estaba muy desgastada y da la pauta de que ahora hay una organización política y siempre la hubo, ¿no? Pero hay una fortaleza dentro de las organizaciones que no se veía hacía mucho tiempo. Seguro. La huelga general anterior había sido en el 94, a poquitos años de que había sido derrotado Stroessner, y da también una pauta. ¿Qué pasaba con Stroessner? ¿Y ahora qué está pasando con Horacio Cartes? ¿De qué manera se está jugando la política, y la política dentro y fuera del Paraguay también? Está muy bien. Bueno, un excelente panorama de lo que está pasando. Estábamos hablando con Julia Varela, del diario digital Periodismo Popular. Julia, quiero agradecerte la nota, todo este tiempo que nos abriste los ojos en muchos sentidos. Y bueno, quizás te estaremos consultando por cómo se desarrollan los hechos ahí. Estaremos leyendo el periodismo popular ahí en internet. Buenísimo, muchísimas gracias, chicos, y les mando un saludo. Gracias a vos, un beso. Era Julia Varela, periodista especializada en estos temas, como sabemos,

me estaba complicando con el guaraní, en donde murieron 17 personas. La segunda razón es porque había sido responsable de instigar la ocupación de tierras en la región de Niacundai en el año 2009. O sea, esto fue en 2012, en 2009 supuestamente fue otro de los cargos por el cual le hacían el juicio político y lo terminaron derrocando. Culpable de la violencia e inseguridad en Paraguay. Digamos, hacen responsable a un presidente de la violencia y la inseguridad en todo el Paraguay. Bueno, no mucho más que decir de eso. 4. Apoyo a un acto político de jóvenes de izquierda en un cuartel militar en mayo del 2009. O sea, por haber apoyado a un acto de jóvenes de la izquierda en un cuartel militar, también es plausible de una sanción como la baja de su función como presidente. Apoyo al protocolo de Ushuaia 2 sobre compromiso democrático apoyado por el Mercosur. Ushuaia 2 es un proyecto que yo no tengo tanto conocimiento, así que no voy a hacer un comentario respecto de eso, no conozco. Pero esas habían sido las 5 razones por la cual terminaron echando a Lugo. Y un poquito de Horacio Cartes. Es uno, digamos, cuando llegó al poder ya era uno de los empresarios más ricos del Paraguay. O sea, esta es la diferencia grande entre quien gobierna ahora y quien gobernaba hasta el 2012 en Paraguay. Y es que Horacio Cartes es un empresario millonario, digamos que es más similar a lo que podría ser Il Cavalieri en Italia que a cualquier otro presidente latinoamericano. Un empresario que tiene relaciones con el resto de los empresarios poderosos del Paraguay, tiene una política empresarial sobre la materia productiva del país. Por lo tanto, claramente es un costado, diría yo, en las antípodas de lo que fue el gobierno de Fernando Lugo. Y hoy, como nos contaba Julia Varela, termina desembocando en una problemática social que es mayoría y que le está diciendo a Cartes que esas políticas ya no deberían existir en el Paraguay. Muy bien, 17:57, estamos terminando este jueves. Hoy solo Julia de Tito enferma en la casa. Hablamos un poco de política en Todos los Días un Poco. Y mañana estaremos alguno de estos integrantes. Volvió de vacaciones el señor Damián Morinelli, quien hablaría los lunes de deporte en este programa. Así que mañana va a estar acompañando, va a adelantar lo que va a pasar en la fecha en materia deportiva. Ganaron un montón de equipos en la Libertadores. El campeonato está empezando, pero ya está peleado en la punta. Todo ese tipo de temas que nos interesan y algunos que tienen que ver con el barrio también. Los va a traer Damián Morinelli el día de mañana. Y el lunes vamos a tener, propiamente dicho, dedicado al deporte. También va a estar Tomás Cavado, de música. Vamos a hacer unos concursos. Vamos a continuar con mi carrera de telemarketer que comencé ayer infructuosamente, porque estuvimos llamando a locales de la zona para que pongan Radio Sur al aire y nos respondían: no, gracias, te agradezco un montón, me decían. Entonces, bueno, teníamos que abandonar la comunicación sin haber logrado el canje que pretendemos, que es que nos pongan en vivo en los locales, en una panadería, en una ferretería, en una zapatería y en una toldería, y que nos pongan ahí. Nosotros esa semana, una semana entera, hacemos promoción de ese local. Así que si usted conoce un local cerca de Balvanera, de Almagro, de Parque Patricios, de La Boca, y tiene intenciones de salir por esta radio, nos dice, nosotros lo llamamos en vivo, pone la radio en el local y hacemos un saludo incluso para sus clientes. Una radio muy interactiva, barrial y expansiva. Muy bien, así termina entonces un jueves a un minuto de las 18 horas, mientras hay cadena nacional. Y así como no nos reconoce el AFSCA, nosotros no lo reconocemos a él por ahora. Sin embargo, seguimos solicitando que abran de una vez por todas la posibilidad para tener la licencia como corresponde de todas las radios comunitarias. Un reconocimiento, eso es lo que, la palabra que no me salía. Un reconocimiento del AFSCA. Así que si nosotros seguimos siendo alternativos por ahora. ¿Está bien? Muy bien. Nos vamos hasta el día de mañana. Espero lo hayan pasado bien. Viernes para todos mañana. Y saludos.